todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Hoy, otro jueves en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y primero que nada, mandar un saludo a Pedro, que en estos días volvió a su casa. Ya hace unos días que están en la casa después de un percance de salud importante, pero que ya está junto a los suyos, junto a su compañera Nair. Así que un saludo grande, un abrazo grande para Pedro desde acá, desde esta audición, y también de parte de muchos compañeros que siempre nos están preguntando por él. También comentar que bueno, el tema de las listas para las internas viene a muy buen ritmo. Agradecer a todos aquellos compañeros que han prestado su nombre para integrar esta lista en apoyo a la fórmula presidencial y también a lo que es el 26 de marzo, la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hemos estado recorriendo en lo particular todo lo que es la Ruta 5, encontrándonos con unos cuantos compañeros en diversas zonas y todos muy contentos de poder integrar esta lista, así que esto estamos muy agradecidos, así como también a lo largo de la costa, ¿no? Allí los compañeros tanto de Parque Plata, Salinas, Ciudad de la Costa han desarrollado y están desarrollando una tarea muy importante en relación a eso, en la conformación de las listas, en conseguir un montón, realmente no tengo las cifras, pero un montón de compañeros para integrar las listas para las internas, un tema burocrático pero que hay que sortear, pero que nos ha permitido recontactar a muchos compañeros, que además, pues bueno decirlo también, con muy buenas perspectivas de funcionamiento por parte de la Unidad Popular Frente de Trabajadores allí en Paso Carrasco, donde se han juntado tres o cuatro compañeros, también visitas a vecinos y vecinos de la zona que están, bueno, empezando a conocer lo que es la Unidad Popular y con muy buenas también perspectivas de crecimiento, así como los compañeros que están en Colonia Nicolich también se están prestando para empezar a juntarse y empezar a trabajar políticamente en sus zonas, ¿no? Como también hemos dicho en otras ocasiones, las ferias que se vienen realizando permiten tener contacto con la gente de la zona, gente de izquierda, que se entra a preguntar, que se entra a cuestionar si progresismo es realmente la salida a la situación, si no hay que empezar a pensar en otra cosa. Bueno, para eso está el 26 de marzo, está la Unidad Popular, está el Frente de Trabajadores, que nos ha permitido también juntarnos con más compañeros para empezar a hacer el trabajo, primero que nada, de cara a las elecciones internas, pero también por el plebiscito, también para tener por lo menos una banca en este Parlamento con una voz de izquierda que represente realmente los intereses de los trabajadores. Así que mucho trabajo, muchas cosas también, anunciarles que el viernes 24 en el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores allí en Chianatacio y Tuyutí, el viernes 24 a partir de las 18 horas estarán comenzando a juntar entre diferentes compañeros para charlas políticas, ¿no? Escuchar los planteos y las dudas que tengan para presentar los vecinos y mucha gente que se ha conectado a lo largo de este tiempo y también para presentarles nuestra visión sobre las cosas, nuestro programa de gobierno, las leyes que hemos presentado, los proyectos de ley que se han presentado en la legislatura anterior, las perspectivas hacia adelante, o sea, charlas políticas en profundidad, mate de por medio, conversando con los vecinos, ¿no? Esta primera charla será allí en el local de Yanatacio Tuyutí, el viernes 24 a partir de las 18:30 horas. También comentarles, esto ya para más adelante, para el mes de junio, los compañeros están proyectándose, va a ser una actividad sobre el medio ambiente, ¿no? Un tema muy importante, también que a lo largo de la costa con todo lo que ha pasado con la Laguna del Cisne, con todo lo que ha pasado con el mega basurero, ¿no? Allá en Cerro Mosquitos, con todas las perspectivas que hay, los lagos a lo largo de Ciudad de la Costa, que también este es un tema muy importante, pero también, más allá de eso, todo lo que está pasando con el agua, el proyecto de Arasatí, lo que está sucediendo con el campo, ¿no? Con todo ese negocio agroexportador, ¿no? Con la soja, con las plantaciones de eucaliptus, todo eso que corresponde al medio ambiente, también en lo particular a Canelones, que bueno, lo que estamos recorriendo, los compañeros que venimos recorriendo Canelones, vemos cómo hay vastas extensiones de campo sin producir, pero también vastas extensiones de soja, ¿no? Que se ha plantado en diversas partes de Canelones, ¿no? O sea que esas son las actividades que están proyectadas. Viernes 24 a partir de las 18:30, charlas políticas en el local de la Unidad Popular, y ya para más adelante, el 15 de junio, una actividad sobre medio ambiente muy importante que se está armando y se está ya con fecha concreta para el 15 de junio. Pero bueno, hoy queríamos comentar algo. Como saben, el precandidato de progresismo, Germán Rivero, se presentó su equipo asesor en cuanto a seguridad de la violencia, la seguridad por la policía, la seguridad por toda esa estrategia que tienen ellos para, dicen ellos, combatir la violencia y la delincuencia, ¿no? Y entre ellos estaba un viejo conocido ya del progresismo, Gustavo Leal, sociólogo, ¿no? Y buscando un poco cómo es su pensamiento, nos encontramos con unas declaraciones en donde textualmente dice: en primer lugar, la violencia no es producto del capitalismo, ¿no? Que hay que mirarlo en forma profesional. Acá, bueno, primero que nada hay que distinguir dos cosas. Una cosa es ser profesional para encarar determinado tema, y otra cosa es el origen de la violencia, ¿no? Porque si ese es el pensamiento con el cual se van a proyectar las estrategias para combatir la delincuencia, realmente arranca muy mal, ¿no? Porque si no es producto del capitalismo, prácticamente te están diciendo que el ser humano en sí es malo y por lo tanto eso no va a cambiar, no tiene forma de cambiarse, ¿no? Como si el ser humano no fuera producto de la sociedad también, de las condiciones en las cuales se desarrolla. Desarrolla su vida, ¿no? Como un ser humano social, ¿no? Como si el capitalismo no tuviera como base la explotación, ¿no? La explotación directamente de los trabajadores, que no tienen otra cosa que vender su fuerza de trabajo. Eso es violencia también, porque no tenés otra forma de subsistir si no es vendiendo tu mano de obra, tu tiempo. Y ya sabemos que en este país alrededor de 500.000 personas ganan 25.000 pesos por mes, ¿no? Y menos también, ¿no? De esos hay alrededor de 170.000 que ganan 15.000 pesos y menos también, ¿no? ¿Y eso no es violencia? ¿Acaso eso no repercute después en el resto de la sociedad? Nosotros creemos que sí. ¿La jubilación mínima acaso no está en 17.000 y pico de pesos? ¿Y eso no es violencia para los viejos? Claro que es violencia. No es violencia que exista un sistema integrado de salud donde vos aportás mes a mes, y aparte de eso te aporta por rentas generales, y después te cobran el ticket y te dan un profesional, hora para un profesional dentro de 2 o 3 meses. ¿Eso acaso no es violencia? ¿No repercute de alguna manera en el resto de la sociedad? ¿Acaso no es violencia también que a los grandes capitales que vienen a invertir en el país, la inversión extranjera directa, como lo dicen ellos, no se les cobre un peso, y acá exista también a esos mismos trabajadores que después de pasado determinado límite no les cobran el impuesto, el impuesto a los sueldos, el IRPF? ¿Acaso eso no es violencia, no es explotación directa del trabajador? ¿Acaso la educación no tiene nada que ver en todo esto? ¿Educar hacia un mercado según lo que necesita el mercado? ¿Eso acaso la quita de valores, no enseñar valores, no impartir valores a través de la escuela? ¿No es violencia también? Donde se puede ver en el interior, sobre todo, fundaciones como el de UPM, donde lo que le enseñan a los estudiantes, a los alumnos y también a los maestros es el tema de la competencia, el tema de subsistir a como dé lugar, todo eso que se ha impartido por todos los medios, ¿no? El hacer la tuya, o no se puede hacer nada. Todo eso no es parte del capitalismo, ¿acaso? Y eso no repercute directamente después en lo que es la vida cotidiana, ¿no? En los barrios, los gurises que no encuentran que no encuentran trabajo o que el sistema educativo no es capaz de contenerlos. ¿Acaso no hay violencia también la superpoblación de las cárceles, que inclusive hicieron cárceles privadas y aún así no han podido solucionarlo? ¿Acaso la inflación punitiva o penal, como le llaman ellos, meter más gente presa, ha solucionado algo o ha empeorado las cosas? Si uno ve los informativos, más allá de los intereses que tengan, toda esa situación ha ido empeorando, ¿no? ¿Y acaso eso no es capitalismo también? ¿No es capitalismo pagar 2 o 3 mil millones de dólares al año de intereses de deuda externa, de recursos que se van del país directamente hacia el exterior y no se pueden invertir en el país, no se pueden crear fuentes de trabajo? Abrirse al mundo, ¿no es violencia, no es parte del capitalismo también? Y destruir todo lo que sea la industria nacional, eso también, y eso viene directamente del capitalismo, eso es capitalismo. Si tomamos al ser humano como un ser social, todas esas cosas repercuten directamente en los, principalmente en los trabajadores, ¿no? Que son los que tienen que vender su mano de obra para poder subsistir en estas condiciones, ¿no? Esto que decimos, los salarios bajos, toda la explotación que viene a través de los diferentes sistemas, ¿no? De todos lados, ¿no? Desde el IRPF hasta el sistema integrado de salud, hasta una educación que no contiene a los hijos de los trabajadores. ¿Acaso el lavado del dinero proveniente de los narcotraficantes, acaso eso no es capitalismo también? Lo lavan el sistema financiero y eso es parte del sistema capitalismo. Y eso incentiva aún más todo lo que sucede en los barrios, ¿no? Repercute directamente en lo que sucede en los barrios. Acá no se trata solamente de poner unos jornales solidarios de 14, 15 mil pesos o de el plan invierno, ¿no? De toda la gente que está viviendo en la calle, que aparentemente no tiene nada que ver con el capitalismo, sino que porque nacen así, porque eligen ellos ser así. Eso es lo que hay ahí atrás. Y ellos lo que te van a decir es, pero eso es ideológico. Y sí, es ideológico. Si lo ves de una manera o si lo ves de otra, es parte de la ideología. Si vos pensás que solo con profesionalismo se puede solucionar esto, ya está comprobado que no. Más policías, más armas, más medios como helicópteros, más patrulleros, no han solucionado el problema, al contrario, ha venido creciendo y creciendo y cada año crece más, ¿no? Y ellos plantean seguir con la misma fórmula, con la misma ideología para combatir esto que ellos dicen querer combatir. Cuando la realidad nos está mostrando todos los días que esto va de mal en peor y no va a mejorar hasta que no cambie la forma de ver justamente ese problema, que es la violencia social, producto del sistema en el cual vivimos, producto de neoliberalismo que nos vienen aplicando, y no es producto de porque de repente en unos años hasta ahora han nacido los niños con un gen del mal especial y ahora son todos, no es así como funciona la sociedad, sino más bien que todo lo contrario. Así que esta es la forma de ver que ellos tienen este gran problema, este gran problema que tenemos los uruguayos, porque en definitiva la violencia social termina repercutiendo sobre todo en los trabajadores, porque son los que andan en la calle, son los que andan en la calle de noche cuando van a trabajar, cuando van a buscar a los gurises a la escuela o al liceo. Esto viene pasando y empeorando a medida que pasa el tiempo. Y no se arregla con más cárceles, no se arregla con esta visión de que la violencia no es producto del capitalismo, sino que hay que cambiar esa visión, hay que cambiar el chip para poder. Y estas son las cosas que queremos conversar de fondo, ¿no? Son las cosas que hay que conversar con los vecinos cuando uno va a la feria. Es violencia también las AFAP, ¿no? Que te expropien tus recursos para tu jubilación y lo agarren para un privado y después invertir y ganar y tener grandes ganancias a costa del ahorro de los trabajadores, ¿no? Eso también es violencia, ¿no? Y de alguna manera repercute después en el resto de la sociedad. Si no, no estaríamos como estamos. Bueno, y ahí va la propuesta de el 26 de marzo, la Unidad Popular Frente de Trabajadores, sino de empezar a cambiar esa visión que hay en el resto de en la sociedad para poder llevar adelante los cambios que son necesarios. Se está terminando el tiempo. Mañana estarán con Carlitos Pérez en la audición de los viernes y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Buen fin de semana y a seguir batallando por los principios de la izquierda.